dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Y finalmente llegó, ¿no? Este fin. Pero también llegó un poco de nieve ligera. Así que las personas que todavía no han salido de sus hogares, les informo que está cayendo nieve y que se espera que siga cayendo durante el día. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit y para el resto del día se esperan máximas de 29, mínimas de 22 y con un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 4 millas. Hay muy poca visibilidad, así que tengan mucho cuidado al momento de conducir. También pues, está haciendo mucho frío y la nieve pues, va a continuar, así que por favor tomen las debidas precauciones. También informan que hay una alerta, una advertencia meteorológica donde nos dice que pues esta nevada que comenzó desde en la noche el día de ayer va a continuar hasta hoy hasta las 5 de la tarde el día de hoy aproximadamente, es como están informando que va pues estar esta nevada. Se espera que las áreas afectadas vayan a ser nuevamente casi las mismas por lo visto de las que siempre le decimos, la parte norte de Wasatch Front, Tuela Valley, Southern Wasatch Front y Southwest Utah y también en West Central Utah. Todas estas áreas se van a ver afectadas hasta las 5 de la tarde, se esperan acumulaciones de 1 a 3 pulgadas y también se llegan a esperar que se acumulen hasta 5 pulgadas posiblemente, sobre todo en la parte noroeste de Wasatch Front, Salt Lake City y la área de Tuela. Entonces, por favor, tomen mucha precaución todas las personas que se van a dirigir hacia esas áreas. Espera que la nieve vaya a continuar hasta las 5 de la tarde del día de hoy. Esperemos y que no sea tan tarde, ¿verdad? Que se quite pronto. Y bueno, para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 22, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, pero como la temperatura también va a estar baja, lo más probable es que también caiga un poco de nieve. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de 100% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, las temperaturas aumentan, máximas de 40, mínimas de 26, con probabilidad de que caigan lluvias. Y para el próximo martes, temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 25, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Siguen sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Martin Luther King. Tu volo tu rimango un bel po' così come ho che

shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. No, de la mañana con un minuto, ya volvimos de regresar. Hubo un problema técnico, entonces pues se tuvo que volver a comenzar aquí todo. Vámonos a ir rápidamente con las noticias. Mueller presenta nuevas evidencias. El fiscal de la trama rusa presenta nuevas acusaciones a dos altos cargos de la campaña de Trump en Washington. Pues informan que el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016, ha presentado nuevas acusaciones contra dos altos cargos de la campaña del actual presidente Donald Trump. Según documentos judiciales, Mueller presentó oficialmente una nueva acusación contra Paul Manafort, quien fuera jefe de campaña multimillonario entre mayo y agosto del 2016, así como contra su mano derecha Rick Gates, con un total de 32 nuevos cargos vinculados al fraude bancario y de evasión de impuestos. Tanto Manafort como Gates ya se declararon no culpables el pasado octubre de 12 cargos presentados en su contra dentro de la investigación de la trama rusa, entre los que destacaron los delitos de conspiración contra Estados Unidos y lavado de dinero. después de que la inteligencia estadounidense sugiriera que el presidente ruso Vladimir Putin lideró una campaña de influencia para asegurar el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales del 2016. El FBI testificó que se está llevando a cabo una investigación de contrainteligencia para indagar sobre la supuesta interferencia rusa. Y bueno, eso es lo que se tiene de información por el momento. Y el gobernador de Texas indulta a reo antes de su ejecución. El gobernador de Texas, Greg Abbott, perdonó la vida a un asesino convicto poco antes de que fuera ejecutado por orquestar la muerte de su madre y su hermano. En el indulto a Thomas Bart Whitaker, aproximadamente una hora antes de que fuera ejecutado por una inyección letal, Abbott aceptó la inusual recomendación de clemencia de la Junta de Libertad Condicional del Estado. El padre de Whitaker, Kent, también recibió un tiro en el complot del 2003 en la residencia de la familia en un suburbio de Houston, pero sobrevivió y encabezó el intento para salvar a su hijo de la ejecución. Abbott conmutó la sentencia a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Estoy agradecido no por mí, sino por mi padre, dijo Bart Whitaker en una declaración a los funcionarios de la prisión. Cualquier castigo que haya tenido que recibiré es justo, pero mi padre no hizo nada malo. Hoy el sistema estuvo de su lado y haré lo más que pueda para mantener mi papel en el sistema. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, cuyos 7 miembros son designados por el gobernador, recomendaron de forma unánime el día jueves que Abbott conmutara la sentencia. Abbott tenía la opción de aceptar dicha recomendación, rechazarla o no hacer nada. El padre del señor Whitaker, quien sobrevivió al ataque, se opone rotundamente a la ejecución de su hijo. El padre del señor Whitaker insiste que él sería una víctima nuevamente si el Estado ejecuta al único familiar cercano que le queda vivo, fue lo que indicó el gobernador en una declaración emitida el día de ayer por la tarde. Y Trump sugiere bonificar a los profesores que están entrenados para usar armas. Después de sugerir que algunos profesores puedan ir armados en las escuelas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue un paso más lejos y propuso que se paguen bonos a los maestros que llevan pistolas en el aula, adoptando una propuesta polémica para frenar los tiroteos en las escuelas horas después de defender a la Asociación Nacional del Rifle, cuyo presidente dijo que las escuelas deberían tener guardias de seguridad armados para evitar masacres como la del Instituto de la Secundaria de Parkland en Florida del pasado 14 de febrero y en la que un antiguo alumno, Nicholas Cruz, mató a 17 personas e hirió a 15 más. Trump dijo a los funcionarios estatales y locales reunidos en la Casa Blanca el día de ayer para debatir sobre seguridad escolar que no se puede contratar suficientes guardias de seguridad y que los maestros podrían llevar armas ocultas y nadie sabría quiénes son. El mandatario dijo que los profesores recibirían un entrenamiento riguroso y podría obtener un poco de una bonificación. Por otro lado, la NRA y Donald Trump calcan sus discursos ante la crisis del tiroteo de Florida. Tanto la Asociación Nacional del Rifle, un poderoso grupo de presión que se opone a la gran mayoría de los intentos de controlar las armas en Estados Unidos y que proporcionó más de 30 millones de dólares a su campaña electoral como el presidente de Estados Unidos, apuestan por introducir armas de forma controlada en las escuelas. Y en información deportiva, definidos los clasificados octavos de la Europa League. Bueno, pues terminada la fase de 16avos de final, quedaron definidos los equipos que avanzaron a la ronda de octavos en la Europa League, donde destacan clubes como el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, el Arsenal, Lazio y Milán, quienes siguen en la carrera. La fase de octavos ya no tendrá presencia mexicana, dado que la Real Sociedad de San Sebastián, equipo en el que juega Héctor Moreno, quedó eliminada a manos del Salzburgo, con los que los donostiarra se despidieron del certamen. Y bueno, pues está Milán, Arsenal, el Atlético, el CSKA, Moskva, Dortmund, Dynamo, el Lazio, Lokomotiv, Lyon, Marseille, el Plzeň, el Leipzig, el Sarsum, el Sporting CP y el Zenit. También en octavos habrá mucha presencia rusa, ya que la clasificación tanto el CSKA de Moscú, el Lokomotiv de Moscú, el Zenit de San Petersburgo, en tanto que también habrán franceses presentes en el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella. Los clasificados se completan con el Sporting de Lisboa, Victoria Plus, el Leipzig, el Dynamo y el Athletic de Bilbao. El sorteo de octavos de final de la Europa League se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en Nyon, Suiza, a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traes loca. ¿Y ahora qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara. Pasar el tiempo, tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú mereces alguien mejor. No sé qué falle, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Claro. Atlantic Music as a pretty boy. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver que nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Sería constructivo para su vida que pueda escuchar y abandone esa actitud inflexible que lo está dominando en estos últimos tiempos. En el amor, ocúpese por la vida de su enamorado, controle su individualismo. En la riqueza, aunque se sienta tentado a abandonar un proyecto que se le hace difícil de transitar, trate de resistir. En el bienestar, sería bueno que ingiera más agua durante el día y cuide más lo que come. Para el signo de Tauro, podría sentirse distinto de los demás, no se alarme. Su singularidad necesitará tomar distancia del entorno que lo está asfixiando. En el amor, un enamorado del pasado resurgirá buscándolo con dudas y remordimientos, así que enfréntelo y no huya. En la riqueza, le ofrecerá negocios donde obtendrá ganancias rápidas que podrían llegar a perjudicarlo, así que tengan mucho cuidado. En el bienestar, aliviánese con ese amigo, él lo ayudará a buscar la salida a sus problemas. Para el signo de Géminis, bríndese un tiempo para mirar objetivamente los acontecimientos, aprovechando cada oportunidad y actuar con precisión. En el amor, la influencia lunar hará que maneje con agilidad y espontaneidad las cuestiones del corazón. En la riqueza, ampare sus ideas creativas y transmítaselas a sus superiores, sin olvidarse de compartirlas con sus amigos. En el bienestar, deberá controlar los hábitos alimenticios, ya que podrían afectar a su hígado. Para el signo de Cáncer, descubrirá nuevas ideas en su mente. Primero, ordene muy bien sus pensamientos y luego seleccione con cuidado con quien los comparte. En el amor, hable más, con su pareja y de esta forma viejos asuntos serán aclarados y olvidados. En la riqueza los astros estarán a su favor, podrá conseguir beneficios económicos muy importantes. En el bienestar, recapacite sobre los desbordes emocionales que ha vivido, medite sobre lo que le hace bien. Para el signo de Leo, deberá expandir sus relaciones cercanas al máximo, dándole una oportunidad a los amigos que no son tan íntimos. En el amor, aproveche el cálido afecto de sus seres queridos y amigos, no tendrá tiempo para sentirse solo. En la riqueza, transitará una significativa metamorfosis a nivel profesional, no dilate el cambio. En el bienestar, serénese y calme sus ansias, las contradicciones se apoderarán de su sensible esencia. Para el signo de Virgo, deje de cuestionarse, trate de ver las cosas desde otro punto de vista, lo que elija será lo más conveniente. En el amor, hoy su sensualidad estará a flor de piel, podrá seducir a quien desea desde hace tiempo. En la riqueza, no incluya a sus familiares en los negocios, de lo contrario podría tener algunos problemas. En el bienestar, sea prudente y cuídese de las contracturas, dolores de espalda y fracturas. Para el signo de Libra, modifique esa obsesión que tiene por el futuro, aprenderá a vivir como siempre deseó cuando cambie este pensamiento. En el amor, transmita sus verdaderos sentimientos a la persona que ama sin reprimirse y así recibirá su amor. En la riqueza, evite gastar a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos. En el bienestar, aléjese de las energías negativas de su entorno, lo mejor será que se recluya en la soledad. Para el signo de Escorpión, aprenda a quién debe realmente escuchar, no permita que las críticas malintencionadas interfieran sobre su confianza. En el amor es una jornada óptima para conquistar ese corazón que se resiste, utilice sus encantos. En la riqueza, aunque sienta las obligaciones laborales que son una carga, no baje los brazos en este momento. En el bienestar, comience alguna actividad física al aire libre y así podrá despejar su mente. Para el signo de Sagitario, lo más probable es que atraviese por un estado de confusión, sus emociones estarán movilizadas, así que no se desespere. En el amor, hoy podrá aclarar esas situaciones conflictivas que ha tenido con su familia, así que aproveche. En la riqueza, será el momento oportuno para que se destaque y conquiste el mercado comercial. En el bienestar, debería relajarse, ya que Marte en su signo le generará un ambiente cargado de agresividad. Para el signo de Capricornio, trate de cancelar los compromisos y refúgiese en su hogar. En esta jornada, las emociones podrían llegar a nublar su mente. En el amor, priorice el afecto de su enamorado, de lo contrario, esto le provocará conflictos en la relación. En la riqueza, será esencial que antes de hacer proyectos a futuro, ponga en orden los números de sus finanzas. En el bienestar, trate de recurrir a la práctica del Tai Chi o la meditación y así podrá combatir el exceso de tensiones. Para el signo de Acuario, sería bueno que no permita que los inconvenientes entorpezcan las oportunidades que podrían surgirle en esta jornada. En el amor, magnífica jornada para disfrutar de un encuentro intenso y original con su pareja. En la riqueza, espere para tomar esas decisiones drásticas que podrían llegar a cambiar el rumbo de su economía. En el bienestar, permítase encontrar el camino correcto que lo ayude a expresar su condición artística. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Piense bien acerca de sus metas laborales y deje al margen las gestiones ajenas que no se relacionan con sus deseos. En el amor, si pretende que su vínculo se fortalezca, tendrá que estar más comprometido en la relación. En la riqueza, busque gente de gran experiencia antes de realizar esa inversión trascendental. En el bienestar, tome clases de teatro, le brindarán muchas satisfacciones que usted desconoce.

cambiará. Y tú creerás que el mundo es un lugar incierto por el que caminas en peligro, lleno de incertidumbre. Son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad, pues no están en armonía con lo que realmente eres. Es este un estado tan peligroso en apariencia que es imposible que no surja el temor. Hermano mío, no sigas por ese camino. Tenemos solo un intérprete, y a través del uso que él hace de los símbolos nos unimos, y así todos ellos tienen el mismo significado para todos nosotros. Nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y que por lo tanto podemos comunicarnos nuevamente. Bueno, con esto finalizamos la lección, está corta y está muy bonita, ¿verdad? La nueva interpretación que tenemos que hacer. Nuevamente nos habla pues de los juicios, de todas las confusiones que nosotros tenemos. Hay que liberarnos de estar juzgando, porque cuando dejemos de juzgar vamos a compartir con el mundo, ¿no?, esa unión que requerimos, porque no va a haber necesidad de hacernos sentir mal o hacer sentir mal a otras personas cuando estamos juzgando, obviamente, ¿verdad? Entonces, también cualquier pensamiento, ¿no?, que nos hace sentir mal, como el estar juzgando, a veces en el momento pues no nos sentimos mal, ¿no?, pero después llega la culpa o el remordimiento. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que estar completamente conscientes de que hay que aplicar el perdón, de que tenemos que aplicar el perdón en cada momento. Yo sé que el perdón lo utilizamos nosotros cuando nos sentimos ofendidos o cuando hemos ofendido a alguien y pedimos perdón, ¿no? Pero el perdón aquí lo habla más profundamente, ¿no? El perdón es de aceptarnos todos, los unos con los otros, y estar conscientes de que somos uno, todos. Formamos parte de este mundo o de este uno o de Dios, ¿no?, que es lo que nos hace pues recordar en esta lección. Cuando nosotros perdonamos, a veces pensamos que es un sacrificio lo que estamos haciendo. Si pensamos que es un sacrificio, entonces realmente no estamos aprendiendo lo que es el perdón. El perdón se otorga, y al momento de otorgarse ya no se vuelve a estar presentando. Es más, hasta desaparece de tu mente, ¿no? Porque sabes que no hay nada que tengas que perdonar, porque aceptas todo lo que estás viviendo, porque aceptas a todas las personas. Y al momento de aceptarlas, pues tienes una nueva interpretación de lo que es tu vida, de lo que es lo que te toca pues estar experimentando, ¿no? Entonces, el único objetivo unificado, como nos dice el libro, ¿no?, es que todos pues practiquemos el perdón. Porque en ese sí todos estamos de acuerdo en lo que significa, ¿no? Tal vez para ti el miedo tiene un significado muy distinto al de otra persona, la crítica igual, los juicios también, las etiquetas, o sea, todo tiene un significado distinto, pero el perdón en sí es cuando realmente uno dice, ok, te perdono y te pido perdón, ¿no? Entonces en eso por lo menos todos estamos de acuerdo qué es lo que significa. Entonces, por eso es que es tan importante saber perdonar, ¿no? Y perdonar no pensando que estás haciendo un sacrificio o que perdonas, pero pues no sabes lo que estás haciendo. No se trata de eso. Simplemente perdonar es aceptar. Es aceptar de que nuestra mente inconsciente pues anda por ahí. Y hasta que no despertemos y estemos conscientes de lo que realmente es la vida o lo que realmente existe, pues vamos a dejarnos, ¿no?, o vamos a dejar de tener todos esos problemas, todos esos rollos que surgen en nuestras cabecitas. Entonces, hoy no le hagas caso nuevamente a tu mente. Disfruta lo que hay en este momento, no lo que vas a hacer en la tarde, no lo que vas a hacer en la noche. A veces nosotros como humanos, ¿no?, nos invitan a una fiesta o vas a hacer algo que te gusta o te vas a comprar algo y entonces estás feliz, o acabas de recibir dinero, te acaban de pagar y estás feliz, pero lo estás atribuyendo a algo externo. Entonces, que tu felicidad no dependa de algo externo, que dependa únicamente de tu forma de ver la vida, ¿no? De decir, ok, estoy viendo ahorita mi vida con mucha felicidad, con mucho amor, con mucha paz, y no necesito de nada más para ser agradecido, agradecida de esto que estoy viviendo. Y pues va a haber un momento en que ya no va a haber nada que te mueva de tu centro, como dicen, o no va a haber nada que te haga enojar, no va a haber nada que tengas que temer, ¿no? Que por lo general todos los problemas que tenemos vienen por el miedo, ¿no? Vienen por el miedo de no ser aceptados, vienen por el miedo a perder algo, vienen por el miedo a enfermarse, vienen por el miedo a sanarse, vienen por el miedo a morir. Puros miedos. Entonces, acepta ahorita tu vida y el miedo va a desaparecer. Acepta ahorita tu vida y vas a perdonar a todos, porque vas a ver que no necesitas de nada para encontrar tu paz y para poder despertar. Así como tenemos a veces pesadillas y nos despertamos y decimos, damos gracias de que haya sido solo un sueño, pues asimismo debemos de estar despertando, ¿no? De cada cosa que nos creamos en nuestra mente, decimos, ah, ok, me está molestando esto, y después decir, bueno, pues tengo la oportunidad de poder despertar y de estar consciente de que esto es un sueño, que no significa absolutamente nada. Y bueno, vamos a pasar a la lección 242, y nos dice lo siguiente: este día se lo dedico a Dios, es el regalo que le hago. Y bueno, está hermosa esta idea, y espero que todos lo pongamos en práctica, ¿no? Este día se lo dedico a Dios, que es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo, por lo tanto, tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Mas hay alguien que sabe qué es lo que más me conviene. Y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en sus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar. Y es él el que conoce el camino que me conduce a Dios. Y así ponemos este día en tus manos, venimos con mentes completamente receptivas, no pedimos nada que creamos desear, concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades, y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. Y bueno, todo en sí, esta lección está muy bonita. Tienen la oportunidad de volverla a practicar, practíquenla. Si no saben ahorita cómo solucionar sus problemas, o simplemente no pueden concentrarse, porque hay días, ¿no?, que la mente, pues inconsciente, ¿no?, no nos deja. Entonces, simplemente pon todas tus cargas, pon este día, dedícaselo a Dios, y Él te va a dirigir. Todas las cosas que te están preocupando, Él te va a guiar, te va a llevar de la mano. Si vas a tocar una puerta, pues Él va a estar contigo. Y si no es esa puerta la que tienes que abrir, pues te va a llevar a otro lado, ¿no? Entonces confía en Dios, siente esa paz, siente ese amor, siente ese regalo, y vas a ver que no va a haber pues nada después de lo que te estés arrepintiendo, porque sabes que vas de la mano de Dios, y porque sabes que se lo estás dedicando a Dios este día, y es el regalo que le estás haciendo. No dirijas tu vida por tu propia cuenta. Cuando nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos, pues vamos a encontrarnos con todos esos problemitas, ¿verdad? En cambio, si tú sabes que pase lo que pase, Dios está contigo, pues no hay nada que temer, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:52 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un remedio natural para combatir el alcoholismo. Entonces esto va a ser un té que está muy sencillito, que ayuda obviamente a pues quitarte la ansiedad, más que nada, de que genera pues la adicción al alcohol. Si tú eres una de las personas que le gusta pues tomar socialmente alcohol, o ya se está excediendo un poco y dices, bueno, que quiero bajarle y ahora no puedo, bueno, pues es importante que primeramente pues des el primer paso, ¿no? Yo sé que mucha gente no lo toma como que son alcohólicos cuando cada semana están tomando, pero la verdad es que ese es un paso pues muy grande, ¿no? Para los alcohólicos. Cuando ya eres alcohólico, no te das cuenta de que estás tomando pues de más, ¿no? Que tu cuerpo no lo necesita. Entonces, un gran porcentaje de la población mundial ingiere alcohol. Por esta razón, no es extraño que una de cada 10 personas aproximadamente pueda sufrir las consecuencias adversas del consumo del alcohol. El alcoholismo es una enfermedad crónica, es progresiva y se caracteriza por la dependencia fisiológica, psicológica o social del etanol, que es el alcohol etílico. El alcoholismo comienza cuando la persona bebe en situaciones sociales, donde esta conducta pues es aceptada entre comillas. Después bebe por cualquier motivo, ya sea para calmarse, para relajarse, para animarse, para celebrar y así sucesivamente. Y pronto la persona ya no requiere de excusas para beber y con el tiempo su dependencia del alcohol lo controla totalmente. O sea que ya a diario se toma que su cervecita o su vinito, y pues también el que estén tomando demasiado alcohol, eso conlleva que la gente llegue a enfermarse de depresión, ansiedad, pérdida de la memoria, falta de coordinación, exacerbación de comportamientos antisociales, pueden ser agresivos u otros trastornos de personalidad. Aparte de todo eso, pues hay trastornos hepáticos que te daña pues el hígado, ya que el hígado procesa el 95% del alcohol ingerido en un ritmo de un cuarto a medias onza por hora. Entonces imagínate, todo ese alcohol se queda en tu hígado. El consumo repetido de alcohol inhibe la producción de enzimas que son digestivas por parte del hígado, y pues por lo tanto se altera la capacidad del organismo para absorber proteínas, grasas, vitaminas, y por ende muchos de estos nutrientes son eliminados de forma rápida en la orina. Entonces puede haber otras enfermedades como trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, problemas con el azúcar en la sangre, en la función sexual y problemas menstruales. También puede ocasionar obviamente cuando la mujer bebe y está embarazada, malformaciones al nacer del bebé, problemas neurológicos, inclusive cáncer del esófago, de la laringe, del hígado o colon. Entonces, con este té que les traje el día de hoy, que está muy sencillo y muy probable que lo tengan en su casa, les va a ayudar a combatir el alcoholismo, o si ustedes piensan que están tomando de más y ya no quieren tomar, pues es importante que cambien esa copa de vino o esa cerveza por un té. Se necesitan 2 cucharadas de raíz de valeriana que estén previamente lavadas y cortadas en una taza de agua que esté hirviendo, y lo vas a agregar pues las 2 cucharadas de raíz de valeriana y vas a beber esta taza de té a diario. Aparte que la valeriana te ayuda también a desinflamar tu estómago, tu sistema digestivo, te sientes ligero. Y también te ayuda a combatir la ansiedad o la depresión porque te relaja. Es una planta pues medicinal muy buena que se le puede dar hasta a los niños, o sea, cuando están enfermitos de la panza. Entonces, ya saben, hay que preparar este té que es súper sencillo. Y pues nada más como consejo, ¿no? No beban lo que su cuerpo pues no puede digerir. Entonces es importante que estén conscientes de todo lo que le están dando a su organismo, y pues tratar de darle una mejor alimentación con más frutas, más verduras, más proteína, más cereales, granos, para que puedan estar

10:02 a.m. Ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que salgan muy abrigados. Recuerden que las temperaturas están bajas y aparte pues esperan lluvia ligera y probablemente vaya a continuar hasta las 5 de la tarde. También la visibilidad es poca, entonces tomen mucha precaución si van a salir pues de viaje o qué sé yo, tal vez a pasear, pues tomen mucho cuidado, chequen muy bien sus llantas y si ven algún tipo de accidente, pues tomen también precaución, no se queden observando, que eso ocasiona también que surjan otros accidentes. Entonces tomen mucho cuidadito, por favor. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.